Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un porridge de avena con chocolate y manzana. Pues hoy, como os he dicho, os enseñamos a preparar uno de los desayunos que creo que más veces repito durante los meses de otoño e invierno. Este porridge de avena, o porridge o gachas, como queráis llamarlo, de avena con chocolate y manzana. Que si nos seguís por Instagram probablemente no os sorprenderá, porque ya os solemos ir enseñando por allí lo que vamos desayunando y comiendo en nuestro día a día, y como habréis visto, es una de las cosas que más repito. Personalmente, la manzana no es una de las frutas que más me guste. Como mucho la tomo cuando voy a estar horas fuera de casa y no tengo nada más para llevarme, pero básicamente la tomo por la comodidad y facilidad de transportarla y comerla en cualquier sitio, no por su sabor. Y ojo, hablo totalmente de mis gustos porque puede que a vosotros os entusiasmen y en ese caso pues me alegro muchísimo, pero quizá esto que os estoy diciendo os sirve para ver que no pasa nada si algo no os gusta, aunque sea saludable. Podéis optar por no tomarlo porque no hay alimentos totalmente imprescindibles, siempre se puede buscar un equilibrio para compensar los beneficios que nos dé ese alimento, o buscar alternativas y formas de combinarlo que nos resulten más apetecibles. Y todo esto para decir a lo que iba, como no me gusta demasiado comer manzanas a bocados, aunque puntualmente lo haga, pues las utilizo para preparar esta combinación que sí que me gusta a mí personalmente. Así que al cocinarlas junto a la avena y la bebida vegetal para hacer este porridge o gachas de avena, quedan con un sabor así como más dulce y una textura que para mí pues resulta más agradable. Así que todo esto para explicaros la receta, que ahora vamos a ver cómo se prepara con todos los detalles, aunque sea muy sencilla, para que lo podáis preparar todo si no tengáis ninguna duda, os lo voy a explicar igualmente como lo hacemos nosotras, paso por paso, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas que vamos publicando cada día, podéis descargarlas, imprimirlas, guardarlas en vuestra área privada de suscriptores, y aparte de eso pues tenéis otras cosas, como por ejemplo los plannings semanales que vamos colgando cada jueves para que podáis organizaros y tener ideas y no tener que pensar qué cocinar cada día, cómo organizaros y demás. Así que si todavía no os habéis apuntado, que solo son 4 euros, podéis hacerlo en tastydetails.com. Y si tenéis alguna duda o sugerencia o cosa que os gustaría encontrar allí que todavía no hemos puesto, pues nos lo decís, que estamos siempre buscando formas de mejorar y cosas para incluir. Así que después de este rollo que os pego siempre, pero es importante recordarlo, pues vamos a ver cómo se prepara este porridge de avena con chocolate y manzana. Pues lo primero que haremos será coger la manzana, lavarla y cortarla en trocitos pequeños. Podéis pelarla, quitarle la piel o dejarla y comerla con la piel. Lo que prefiráis vosotros, a lo mejor podéis probarlo un día con la piel y otro día sin piel y decidid cómo os gusta más. Yo la verdad es que voy cambiando, a veces me da pereza pelarla y no lo hago, y otras veces sí que la pelo porque a mí casi que me gusta más, pero ningún problema. Entonces, en un cazo ponemos unos 200 gramos de bebida de soja, ponemos 40 gramos de copos de avena, todo esto son cantidades para una persona, pero ya os digo yo que, bueno, un día sí que me esforcé en apuntar las cantidades que usaba para deciroslo a vosotros, pero normalmente lo hago bastante a ojo. Así que a lo mejor un día hago estas cantidades exactas, pero la mayoría de veces va bailando un poco los números y yo creo que nunca lo hago igual, pero más o menos el resultado siempre es el mismo. Entonces, 40 gramos de copos de avena, una cucharada de semillas de chía, aunque también podéis usar semillas de lino si queréis. Ya sabéis que las de lino son especialmente importantes para el omega 3, aunque también lo podemos tomar de las nueces. Y la manzana troceada, que hemos troceado antes. Y todo esto lo calentamos a fuego alto hasta que rompa a hervir. Entonces, cuando rompa a hervir, bajamos el fuego y lo dejamos cocinar durante unos 10 minutos. Aunque es importante que vayáis removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue y para, bueno, vigilar que cuando coja el punto de espesor que a vosotros os gusta, pues lo retiréis del fuego. Yo, antes de retirarlo del fuego, lo que hago es añadir una cucharada de cacao en polvo y lo remuevo bien para que se integre. También podríais añadirlo al principio y no habría ningún problema. Y eso es todo. Si os gusta más espeso, pues lo dejáis un poquito más de tiempo. Si os gusta más líquido, pues le podéis añadir al final más bebida de soja o cocerlo durante, bueno, menos minutos, como vosotros queráis. Luego, como no os lo podréis tomar prácticamente salido del fuego porque os quemaríais, hay que dejarlo enfriar un poquito y luego se espesa todavía más. Así que siempre os recomiendo dejarlo un punto menos de espeso de lo que os gusta porque luego se va a espesar. No sé si me he explicado, pero supongo que sí que me habéis entendido. Y luego yo voy cambiando el topping que le pongo. En este caso, como veréis en las fotos, le puse unas avellanas tostadas, troceadas, por encima, pero podéis poner lo que vosotros queráis. Si os gusta con un sabor más fuerte a cacao, pues podéis añadir más cantidad. Yo generalmente le echo 2 cucharadas. Os he dicho una porque es, bueno, lo estándar, pero yo le pongo 2 porque me gusta mucho el sabor. Y otra opción, si no, es añadir 1 onza de chocolate negro, de 85% más o menos de cacao, para que se funda con el calor. Como estará caliente, pues se fundirá y se quedará bien integrado, aportando así un sabor extra a chocolate. Si no podéis tomar gluten, que muchos me preguntáis, venden copos de avena que tienen la certificación sin gluten. Solo os tenéis que preocupar de mirarlo y si no encontráis, pues podríais hacer lo mismo, por ejemplo, con trigo sarraceno, que muchos no lo conocen, pero es una alternativa muy buena a los copos de avena. Así que esperamos que os guste la idea, que la probéis. Sabemos, por lo que nos habéis ido diciendo algunos, que os habéis animado a empezar a preparar porridge o gachas como desayuno gracias a nosotras y estamos súper contentas porque la verdad es que es un desayuno súper saludable y además que sacia y nos da energía durante toda la mañana. Y a ver si ahora os animáis con esta nueva combinación, que ya os digo yo que vale la pena, o al menos a mí personalmente me gusta mucho. Así que gracias por todo, eso es todo por hoy. Gracias por suscribiros a tastydidex.com, por estar aquí escuchándonos cada día con nuestras ideas locas de recetas, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a llegar cada día a más gente. En definitiva, gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!